Mirar en redes. Bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado al panorama subterráneo nacional. 2 horas en directo de 9 a 11 de la noche en compañía de Carlos de la Fuente, que también podéis escuchar repetido en Radio Miras diferentes veces a la semana y por supuesto en su fonoteca. Sin embargo, hoy no estamos en directo, este programa está grabado ya que coincidía con la presentación del libro de Sergio Guillén dedicado al AOR. Entonces, en estas horas estaremos en la presentación y hemos dejado grabado este programa. En cualquier caso, un saludo de Carlos de la Fuente, recordaros la forma de contactar con el programa, ese correo que es elmardelometales@gmail.com y prepararos para despegar. Y hoy, como arranque del programa, lo vamos a hacer con un disco que se estrena hoy. Es el proyecto de Spiricon, un dúo formado por Alfonso Alfonso, del que fuera líder de Suar, y se hace acompañar se hace acompañar de Fran del Valle a la batería y percusión. Alfonso Alfonso se dedica a la guitarra, voz y electrónica, y Fran del Valle a la batería y percusión. La han editado con el sello Berglas Music y vamos a escuchar de este vinilo, es en el formato en el que ha salido, el tema que lo da título, Trapezoide. Thank you. Bueno, pues empezamos así, rítmicos, casi bailables, con este trapezoide, el disco de este proyecto titulado o llamado Spiricom. Disco que se presenta hoy salía a la venta de la distribución. Bueno, nos vamos a ir con otro proyecto, un proyecto que ya lleva mucho tiempo funcionando, ya tiene muchos discos a su haber, pero bueno, quizás porque son de Santa Cruz de Tenerife y porque su líder y fundador, David, pues vive allí en las Islas Canarias, no ha conseguido el renombre que merece. Esto se llama Blue Rondo, este proyecto. Han sacado a finales del año pasado un doble EP con los EPs Vespertinos y Universo. Ha sido publicado conjuntamente como un doble EP. Y vamos a escuchar de la parte o del EP Universo el que lo da título. Esto es Blue Rondo. Thank you. Pues ahí teníamos a Blue Rondo, este proyecto de David JLM, que se mueve, o que empezó quizás con influencias muy claras de los King Crimson de los 80, y que ahora ha conseguido un sonido muy propio y muy peculiar, combinando pues esas influencias con música más ambient y más electrónica. Un resultado atrayente, como menos. Bueno, y después de estas dos bandas con las que hemos empezado, bastante electrónicas y bastante rítmicas, nos vamos a ir con algo más intenso, como son los el grupo Caltesón de Lugo, que va a publicar futuramente. Esto es un adelanto, porque todavía no existe en formato físico, un single, un split con la banda china Alpaca, un disco que va a salir con multitud de sellos, entre ellos está el sello de Norais Records aquí en España, y también el sello Violence in Veins, que son los dos sellos españoles que van a hacer cargo de esta coproducción internacional. Bueno, pues de este split, el que nos interesa es la parte de Caltesón, que va a participar con el tema Mareira. Thank you. Intensos estos Caltesón con esa mezcla de post-rock en sus sintonías y en sus ritmos. Y nos vamos a ir con otro disco a punto de salir, está anunciado para el próxima semana. Son los algerienses, o de Algeciras, a lo mejor mejor queda mejor y me lío menos. De Híbrido, gente en sus filas de Atavismo y gente de Medicina y de Viaje 800 en sus filas. Y ya llevamos poniendo hace tiempo su tema de adelanto y ahora han sacado a la luz otro segundo adelanto, podríamos decir, single, a la espera de que la editorial Spinda Records lo libere y lo ponga el 21 de enero a la luz y empiece a distribuir las copias físicas. Vamos a escuchar el tema Les Pilules Vertes. Thank you. Bueno, pues si ya el primer tema liberado de este disco de debut de Híbrido, que fue Pensando en un eco distinto interior, que pudisteis oír la semana pasada, ya prometía que este disco de debut de Híbrido va a ser grande. Este segundo tema liberado, titulado Les Pilules Vertes, pues da una idea de que va a ser un disco importante para este 2019. Ya digo, a la venta a partir del 21 de enero a través de Spinda Records. Va a ser interesante conseguir el disco. Bueno, y vamos a seguir con primicias o adelantos, porque los catalanes de White Chameleon también han compartido un par de temas que están grabando ya de cara a un futuro trabajo. El primero que liberaron se llama Nau Colonial y está cantado en catalán. La banda, si no me equivoco, siempre había cantado en inglés y esto está cantado en catalán y no lo hace mal. Vamos a escuchar a White Chameleon, este adelanto de un tema futurible para su próximo trabajo. El tema se llama Nau Colonial. 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for the mission to be on. Cerco camins, plens de somnis, plens de colors brillants i de vida. La meva consciència s'ha estès molt més enllà, estirant-se, dilatant-se fins al mitjà. Nova terra. Busco sempre, busco entre l'espiral del misteri i el secret en tots junts. Let's go. Bueno, y después de esta tanda de primicias de proyectos para este 2019, algunos más inminentes y otros más en el futuro, pues vamos a recuperar dos discos del año pasado. El primero que vamos a recuperar es el de los vitorianos de Soulbreaker Company, su disco Sewed with Light, que bueno, salió a finales de diciembre y la distribución está llegando ahora a las tiendas, ya en vuestra tienda habitual, si sois coleccionistas, pues estarán llegando tanto el vinilo como en menor lugar, porque últimamente el vinilo es lo que está tendiendo a llevarse, en CD, este trabajo de Soulbreaker Company. Vamos a escuchar de este disco el tema titulado Together. We'll be right back. Bueno, pues ya quería colar el siguiente tema. Y vamos a acabar esta primera parte del programa dedicada a las novedades. Y lo vamos a hacer con un disco del 2018 que se nos quedó fuera. Siempre un poco puesta la vista en la música más underground, muchas veces se nos escapa o ninguneamos aquí en el Mar de los Metales a bandas ya consolidadas que ya tienen un público, un camino y una trayectoria. Es el caso de Medina Zara, su último disco 13 Rosas, por supuesto sigue teniendo el sonido clásico de Medina Zara de la última época, alejado quizá de sus más interesantes de finales de los 70, pero bueno, sigue siendo un grupo a tener en cuenta. Vamos a escuchar de este último trabajo, para no dejarle olvidado, el tema titulado La Lucha. Bueno, pues ya que hemos cerrado con Medina Zara, nos sirve para enlazar con este mundo de Mario Carne que lo lleva al recuerdo. Y vamos a hacer un recuerdo bastante especial, ya que si no hacemos programa en directo es porque estamos en la presentación del libro de Sergio Guillén dedicado al AOR. Y en esta segunda parte pues vamos a hacer también una aproximación al AOR, sin saber lo que es el AOR, así que a lo mejor me equivoco, pero bueno, vamos a coger aquellas bandas de rock melódico, podemos decir, o algunas de las bandas de rock melódico que a mí me han llegado en algún momento a interesar o a gustar. Así que preparados para un programa de Mar de los Metales diferentes en este recuerdo, pero bueno, puede ser curioso y a lo mejor hasta os apetece. Vamos a empezar con Atlas, una banda formada por los hermanos Arias, Ángel Arias y Manuel Arias, para mí uno de las bandas o uno de los guitarristas, Manuel Arias, interesantes del rock nacional, quizá un poco olvidado, que contaban con José Martos a la batería. Su primer disco se llamó como la banda Atlas en el año 2008 y de él vamos a escuchar el tema Siempre hasta el final. Esto eran Atlas. Aún hay tiempo, sienta y vuelta atrás. vamos a seguir ahora con una banda que sacó dos discos en los 80, llamada Júpiter, dos discos en el año 87 y 88, y una banda que tenía casi teclados por momentos casi sinfónicos. Quizás la letra y su proyección es lo que más le penalizaba, y una banda que no sé si ha tocado o está a punto de tocar en un concierto de reunión después de tanto tiempo, después de 20 años o 30 años, ya uno no sabe ni restar, en el cual pues van a recuperar esos éxitos. Vamos a escuchar de su primer disco del año 87 el tema Suspenso en Amor. Thank you. Bueno, Júpiter, ya digo que quizá lo más sonrojante sean algunas de sus letras muy de adolescente. Pero bueno, tenían esos teclados sinfónicos y ese sonido AOR. Una de las bandas que a mí más me gustaron, sacaron en el año 91 un disco titulado El Mundo de los Sueños. Eran Sátira y tenía una canción, quizá en esta onda, pero de una gran calidad. Y que precisamente da título al trabajo, El Mundo de los Sueños. Extraño es, dormido está, el mundo de los sueños. Más allá se abrirán las puertas del deseo. Extraño es, dormido está, el mundo de los sueños. Más allá se abrirán las puertas del deseo. Bueno, y recientemente el sello Legendary Records ha reeditado lo que fue el primer maxi single de Babel. Un maxi single bastante mítico. Y luego sacaría ya con el sello Sniff su primer LP. Bueno, como el disco de Leyenda Records todavía no lo tenemos, nos vamos a detener en el disco del año 87, titulado Leyenda. Estos eran Babel, con cantante femenina al frente. Estaba formada la formación con María José Segura Pepa a la voz y los teclados de Cristina Berciano Ledesma en esta formación. Vamos a escuchar el tema Eres el mejor, que abría este disco de Babel. Bueno, pues por mucho que lo grite, no sé si soy el mejor o soy uno más. Pero lo que no es uno más es lo que viene a continuación. Una banda que pasó sin pena ni gloria a pesar de un deslumbre que dieron en un en uno de esos concursos del Villa Madrid que se hacían antes, que yo no sé si se siguen haciendo, yo creo que supongo que no. Pero bueno, esos concursos de la mejor banda del año que les permitía grabar un LP. Ganaron en el año 86 al Caudón, sacaron un mini álbum y había un tema que era No es tarde, que es el que vamos a escuchar. Seguimos con este programa extraño que no está saliendo, un poco en homenaje a que hoy no estamos en directo porque estamos en la presentación del disco de Sergio Guillén dedicado al AOR, así que nos hemos vuelto un poco AOR nosotros y estamos recuperando discos en esta parte del recuerdo del programa del Mar de los Metales, pues enfocados a ese rock melódico que también se hizo en este país. Y una de las bandas que pasaron olvidadas, aunque yo creo que tiene un poco de banda de culto, son Orquídea. O sea, grabaron un disco en el año 83 que se abría con el tema La Puerta de la Nada. Bueno, pues estos eran Orquídea, una fugaz formación donde la voz la ponía Maxi González, un cantante que se hizo famoso por interpretar ni más ni menos durante 7 años Jesucristo Superstar, y luego ya montaría Orquídea y de ahí pasaría a Los Tritón, una banda ya más heavy posiblemente, pero que en su primer y único disco tenía un tema bastante épico titulado Principio y Fin. Thank you. Pues ahí estaba este principio y fin realmente épico de Tritón, perdido dentro de un disco pues, bastante más rockero de lo que este tema proponía. Y vamos a entrar ya en la recta final, nos vamos a hacer un poquito más comerciales y lo vamos a hacer con Sangre Azul, una banda que yo creo que si peinas canas no tiene ni por qué presentártela. Su último gran éxito del 89, El silencio de la noche. Triste y gris, burlándose de mí. Solitario en un tren sin dirección, así me siento yo. Y aunque viajo en el último vagón, no pierdo la ilusión. Tantas cosas que fui dejando atrás, que ya no volverán. Y ese amor que busqué con ansiedad y sigue sin llegar. Pero escucho una voz dentro de mí, tengo que seguir. El silencio de la noche me dice una vez más que en algún lugar te tengo que encontrar. Y en silencio de esta baladita vamos a coger un poquito más de ritmo y vamos a ir con Santa, su disco No hay piedad para los condenados, y ahora con su segunda cantante, con Leonor Marchesi, la argentina con la que se volvieron más AOR, y un tema pues bastante comercial como es No eres suficiente. (Risa) Pues para nosotros esperemos que todo sea suficiente y llega el momento de irme despidiendo, ya digo, en este programa atípico. El lunes que viene volveremos a estar en directo, volveremos con nuestra música más underground y con esa vista siempre en la música progresiva, que no siempre, ya sabemos que me muevo por muchos géneros. Y para despedirme no voy a perder la ocasión de poner a mis gloriosos Asfalto, una debilidad, quien me conoce ya lo sabe, y que también coquetearon en algún momento con el rock más AOR, como en el disco Más que una intención y el Cronofobia, que estarán presentando el 9 de marzo en La Riviera, en concierto titulado 35 aniversario, en el que recuperan la formación del Más que una intención para un concierto que ya es mítico. Así que, aprovechando la circunstancia y la temática, me despido hasta la semana que viene con Asfalto y el tema Más que una intención. Necesito estar en paz. pensar que